El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Duncan Du. La lluvia cae sobre el suelo en el río. El tiempo no pasa y no puedo reír. Duncan Du nació como grupo en la ciudad de San Sebastián en 1984, cuando tres amigos que tocaban juntos decidieron crear canciones con un estilo pop rock cercano al folk y lejos del rock radical que imperaba en aquella época. Son otoños que ya fueron, que son inviernos que se volvieron sin... La primera canción del grupo fue Casablanca, que formaba parte de un pequeño disco de 6 canciones titulado Por Tierras Escocesas. Con este disco comenzaron a darse a conocer en el mundo musical y consiguieron su primer contrato. Su primer álbum, profesionalmente hablando, fue Canciones, con el que consiguieron estar en el primer lugar en varias listas, con temas como 100 gaviotas, Esos ojos negros o No puedo evitar pensar en ti. A partir de ese momento, la popularidad del grupo creció enormemente y comenzaron a realizar giras y actuaciones por toda España. En un mundo real he nacido yo. En 1988 publicaron El Grito del Tiempo, con su tema estrella Una calle de París o En algún lugar. Lamentablemente surgieron algunas diferencias en el grupo y Juan Ramón decidió abandonar el proyecto musical, con lo que Duncan Du se convirtió en un dúo. En algún lugar de un gran país. A pesar de los rumores de separación, salieron al mercado con Piedras en 1994. Y un año después, graban un disco en directo en San Sebastián titulado Teatro Reina Victoria. Las carreras en solitario, tanto de Michael como de Diego, continúan adelante con éxito reconocido. Señoras y señores, con ustedes Duncan Du, uno de los grupos de rock en español más clásicos de la historia. Aquí, en Alert Satelital. Tenía una razón. ¿Cuántas veces fueron dos? Lágrimas no brotan si uno no quiere llorar. Más el tiempo pesa y uno no quiere olvidar. Si el otoño no te quiere dejar, el invierno llegará. Y aquí en la noche no encuentro lugar donde descansar. Y aunque lo intente, palabras sin nombre. Tenía una razón. ¿Cuántas veces fueron dos? Si el otoño no te quiere dejar, el invierno llegará. Y aquí en la noche no encuentro lugar donde descansar. Y aunque lo intente, palabras sin nombre. Gabón Gorosky, buenas noches, San Sebastián. Alero Satelital. Satelital. que ellas fueron, que son inviernos que te volvieron sin ti. No es igual. Busco en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a tientarte. ¿A dónde vas? Y quise llorar por ti y por mí un día más. Oh, na, na, na, na. La luna esconde su mirada y yo quiero conquistarla y a veces todo sigue igual. Lento, un llanto amargo, un llanto al fin, desesperado y ojo, no lo sé llorar. Y quise soñar, oh, por ti y por mí, un día más. Oh, na, na, na, na. Y no me asusta gritar en la oscuridad, en este exilio que me has obligado a compartir. De navajas, este camino que ahora sigo, amor, no volveré. Y quise llorar, oh, por ti y por mí, un día más. Oh, na, na, na, quise soñar por ti y por mí, un día más. Oh, na, na, na, na, na, na, na, na. Vamos a hacer una canción muy especial en la vida de Don Candú, que se llama Esos ojos negros. Aler satelital. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris. El tiempo no pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz tan amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida, que ya verás. Los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida, que ya vendrá. La lluvia los devolverá. Antes de tres días te digo adiós, viendo que el futuro se ha partido en dos. Unas cuantas horas conversamos, una cada sola si quieres tú. Cuéntale a que rechazas lo que pasó. Dile que te cuide, si ya no estoy yo. Huellas de una noche que no acabó. Huellas de tu perro en la habitación. Una espina rota se me quedó entre la garganta y el corazón. No me gusta nada más. Ya no pido nada más. Ya no quiero nada más. muchacho, pero está al final. No me gusta juntos que perder. Al cantar de cielos puedes caer. No me gusta nada si no eres tú. Y escapar canalla en cielo azul. No me gusta nada más. Ya no pido nada más. Ya no quiero nada más. Si no eres tú. Si no eres tú. Si no eres tú. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. Hay que ver que pronto se puede olvidar. Hay que ser un tonto para recordar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Muchísimas gracias. Aler Satelital. De mis ojos, tú esta noche estoy llorando por ti, estoy llorando por ti. Te extraño, no sé dónde estás, no sé si sonríes o lloras. Di tu boca, dime tu marfé, por tus labios, di. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Casi sol vino la noche, me dejé acariciar por su piel. Lentamente me sedujo tu olor, tu aroma inundó la habitación. Y con suavidad, dulcemente vive. Si en tus brazos no existe un lugar para mí, por dar mi vida por ti, doy mi vida por ti. Me dejé acariciar por tu piel. Lentamente me sedujo tu voz, tu voz, tu alma inundó la habitación. donosti. Eskerrik asko. Ale satelital. Es boca que es miel, suave y fiel. Acércate, rosa roja brilla más en la noche aquí en Manacas. Hueles a mar. Ven en silencio, el tiempo es lento. Beso fuego, beso fiel, beso blanco, gota de miel sobre mi piel. Abrázame. Escucha el viento azul intenso y en la oscuridad. Yeah, on swing that over. Más en tus manos, hielo en la piel, corta el silencio. Diviértese. Tus labios, envuélveme, solo un segundo, elígeme. Marcelo Fuentes en el bajo. Aler Satelital. Hoy la luna y mañana el sol.

por ti. Tu risa es igual, tan artificial como tu vida ayer. Te quise seguir, no pude pasar más allá del portal y allí te dije adiós. Mi sueño, mi rol. Oculto mi llanto y lloro por ti. Na, na, na, na, na. No vueles tan alto, mi pobre error, mi dulce error. Simón, Simón en la guitarra eléctrica. Gracias a todos por haber venido a este 10º aniversario y hasta dentro de otros 10 años. Gracias, Donosti. Se marcha con el viento. la tierra aquí es de otro color, el polvo no se sabe, los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer, las madres que ya no saben llorar, menos sus hijos para ti, la tristeza aquí no tiene lugar. El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana.